¿Me puedes decir lo que hacías tú al ir al campo? A plegar olivas. Sí. O a coger olivas, como quieras. Sí. A sembrar. ¿Sabes lo que es? Sí. A segar. Sí. A coger uva. Sí. Y a plegar olivas. ¿Y pasabas frío? Hombre, claro que pasaba frío. Sin ¿Y olivas. ibas por la mañana o por la Todo el tarde? día, todo el día. Todo el día. ¿Y con Con quién 13 ibas? años. Con 13 años. ¿Y con quién ibas? Con mi padre. ¿Y alguien más? Luego, cuando ya era un poco ya más mayor, iba a jornal a cortar uva. ¿Y puedes Y a explicarlo? quitar hierba. Sí. ¿Y puedes explicar lo que es un jornal? Pues en aquellos tiempos, si ibas todo el día, te pagaban 3 pesetas. Todo el día. Todo el día. ¿Y te lo Y pasabas bien? hombre, claro que no te lo pasaba bien. Éramos gente joven, pues lo pasábamos bien. Dile que te diga en qué época se coge todas las uvas. ¿Y ¿En qué época? en qué época se co las cogías? O ¿El qué? sea, ¿en qué época ibas a coger cosas? Pues por el tiempo que tocaba, en invierno, En... la Vale. oliva, luego la vendimia, luego coger garrofas, en diciembre coger garrofas. ¿Y en qué sitios has ido a coger cosas y eso? Pues aquí, término de Losa, término de Liria, término de Alcoblas, ese terreno he ido yo a coger. ¿Y tú vivías lejos de esos sitios? Y en la plaza de la iglesia. ¿Y ibas andando Con el carro. con el Carro y el macho. carro? El carro de mi ¿Y padre. tardabais mucho en ir al campo? Según donde estuviera.